Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a una nueva edición de Con Fuerza Heavy, la número 1565. Recibe los saludos de Julián Martínez. Te acompaño durante las tres próximas horas a través de las ondas de Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, Radio Free Rock, Mi Rollo Es el Rock Radio y en Argentina Radio Crimen Online. Como siempre, traemos un montón de novedades, estrenos discográficos que vamos conociendo en las últimas semanas y que nos están dejando sensaciones francamente muy buenas. Tan buenas como lo más reciente de Angra. Pues así, cabalgando dentro de la tormenta, con Angra comenzamos hoy. Gracias por elegirnos una semana más. Espero que cumplamos tus expectativas de pasarlo bien. We'll be right back. Right Into the Storm, uno de los temas de lo más reciente, Cyclops Pain de Angra. Bueno, Lynch Moff tiene también nueva canción, nuevo single de su último trabajo de Babylon. Es este, se llama The Sinner. Es el nuevo single de Lynch Moff. Sinner, ahí estaba la música de Lynch Moff. Bueno, esto está grabado en directo. Se llama Dying Fire y es lo más reciente de What Time. Caña brutota desde un disco grabado en vivo, como te digo, Live in Hell en Estocolmo, se grabó en el año 2022. We're gonna make it. Watain, ahí están, grabado en Estocolmo, como te decía. Bueno, pasamos a lo siguiente que tenemos en el programa. Se llama Loose Talk y es el nuevo EP de una banda canaria llamada Disdrama. Hoy Disdrama van a ser protagonistas aquí en el Con Fuerza Heavy con este nuevo lanzamiento que acaban de publicar, que suena así con canciones como 619. Ahora mismito hablamos con Asdrúbal, vocalista de la banda. Pues, como te anunciaba, es el momento de darle la bienvenida a nuestro programa Asdrúbal de This Drama, que están presentando este nuevo EP que ya te estamos pues también ofreciendo aquí varias semanitas en el Con Fuerza Heavy. Asdrúbal, buenas noches. Hola Julián, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Muy bien, ¿tú qué tal? Yo muy bien, encantado de tenerte aquí en el programa y de hablar de este nuevo EP que acabáis de publicar, que imagino que ahora ya, que han pasado unas semanitas, se puede valorar así un poco, ¿no? Con la distancia ya del lanzamiento, si está respondiendo a las expectativas, a lo que vosotros esperabais. Sí, la verdad que viéndolo un poco ahora con perspectiva, aunque primero sacáramos un primer single que sí que tiene más tiempo y que ha formado parte de este EP, digamos que por lo menos la respuesta ha sido súper positiva para nosotros, sobre todo implicando un cambio de sonido tan marcado como el que hemos hecho, ¿no? Uh-huh. Y que era un poco la duda que nos generaba a la hora de la respuesta del público y de la gente que es un poco más fiel de lo que hemos hecho en discos anteriores, pero sí, la verdad que ha sido muy, muy positivo. ¿En qué ha consistido ese cambio? Para quienes ahora, a lo mejor, esta sea la primera oportunidad que tienen de aproximarse a vuestra música. Claro, nosotros somos una banda, al final somos una banda que llevamos, creo que son 18 años como banda. Ahora en 2023, uh-huh. Y digamos que es una banda que ha evolucionado desde el punk rock, hardcore, más rock and roll, a un sonido mucho más acústico en este sí. último disco, más desértico, quizás acercándonos más a ese rock de bandas de sonido más americana y uh-huh. demás que a lo que hacíamos anteriormente, ¿no? Pero bueno, ha sido una evolución orgánica y natural por diferentes particularidades de evolución de la banda y ese ha sido sobre todo el cambio, ¿no? Uh-huh. Y cualquiera que vaya a escuchar ahora nuestro catálogo de discos verá que choca un poco, pero hay una evolución ahí natural como grupo. Estoy totalmente de acuerdo, efectivamente. Quien se acerque ahora a esas primeras grabaciones notará un cambio evidente. Yo creo que un buen ejemplo es 619, ¿no? Esta canción que sí. acabo de poner yo para los oyentes y que además sí. vosotros elegís como single. Sí, exacto. Sí, 619, yo creo que fue justamente el tema que decidimos usar como single porque creo que representa de la forma más clara la evolución del sonido de la banda y hacia dónde queremos seguir dirigiéndonos a nivel creativo o por lo menos hacia dónde nos gustaría ir. No perdiendo lo que hemos hecho anteriormente porque es parte de nuestra historia como banda y va a haber más cosas que tengan que ver con este sonido anterior, pero sí que creativamente, digamos que nos hemos quitado muchos pesos, por decirlo de una manera, de creativamente a la hora de componer, a la hora de crear canciones, que antes nos auto. Digamos que no, nos poníamos nosotros mismos, sí. ¿no? Y que ahora nos hemos liberado en ese sentido, ya sea por eso, por los años que llevamos como banda y por mantener una salud creativa de la banda, decir, oye, pues, ¿por qué no hacer esto? No necesitamos, siempre es algo que me gusta decir, para nosotros siempre no necesitamos demostrar nada a nadie excepto a nosotros mismos creativamente, ¿no? Y para nosotros esa ha sido un poco nuestra filosofía con este último disco. Esa es un poco la sensación que yo tenía, la sensación al escuchar las canciones de que no había miedo, ¿no? De que no había miedo al cambio, de que incluso, bueno, pues lo enfocabais con ilusión, ¿no? Con ganas sí. de ofrecerlo a los seguidores de la banda y a otro público sí. que seguramente os conoce ahora y que no os conocía de antes. Y sobre todo, eso es quizás lo más importante, ¿no? Ser valiente a la hora de hacer algo, bueno, pues en ese sentido tan atrevido, entre comillas, ¿no? De cambiar así. Sí, exacto. Yo creo que ese miedo también se fue perdiendo, si lo hubo inicialmente, porque como decía antes, salió de forma muy natural y orgánico este cambio. No es un tema que nos hemos obligado a hacer este sonido. No es en plan que hemos decidido, oye, no, vamos a hacer un disco meramente acústico, hacer un sonido desértico, vamos a olvidarnos del punk como digamos, como género más amplio y vamos a ir a algo. Esto no fue algo obligado, ¿no? Sino fue, bueno, pues volver al local de ensayo, volver al estudio y que esto saliera de forma natural. Entonces, fue una relación con las composiciones como muy directa y muy de aprender a escribir canciones de otra manera, ¿no? Y también demostrándonos a nosotros mismos que puedes hacerlo y que puedes seguir en esta línea, ¿no? Entonces, es bueno también que lo comentes así porque es un reflejo de lo que también queríamos demostrar, ¿no? De decir, bueno, esto se puede hacer igual que lo hacemos nosotros, lo puede hacer cualquier otra banda y yo creo que un problema grande que hay actualmente de las bandas es que muchas veces tienen miedo a cambiar de piel, ¿no? Exacto. A evolucionar, porque al final no nos podemos olvidar de que estos son procesos creativos y en los procesos creativos el tener esa libertad creativa es básico y yo diría que obligado prácticamente, ¿no? Bueno, a veces no hay solo miedo a cambiar así radicalmente un estilo que uno hace a otro diferente, es que hay miedo incluso a incluir un tema, por ejemplo, en un disco que se salga un poco de esa línea habitual, ¿no?, de una banda. Tal cual, totalmente de acuerdo. Y eso es uno de los problemas, ¿no? Que, no sé, entiendo que obviamente cada banda tiene la total libertad de gestionar su evolución como quiera, ¿no? Y eso yo lo respeto al 100%, pero sí que muchas veces nos ponemos nosotros mismos esas trabas, ¿no? Porque tenemos miedo a que si tenemos una fanbase muy grande, pues perderla, o qué va a decir la prensa que nos ha estado apoyará esto. Exacto. Y eso al final es como, bueno, no sé, igual si un fan o un medio de comunicación no te apoya porque has cambiado de estilo, quizás no, lo mejor es que lo pierdas, dicho mal y pronto, ¿no? Porque es eso, yo es que lo veo todo como eso, muy proceso creativo y algo que se tiene que respetar desde ese punto, ¿no? Pero con totalmente libertad de que te pueda gustar o no, que eso ahí no entro y está en el que escucha, ¿no? Por supuesto, mira, fíjate, este programa se llama Con Fuerza Heavy. Es obvio que el nombre lo tienes desde hace mucho tiempo y que no solamente ponemos heavy metal, pero aquí tendrían cabida los disdrama de antes y los disdrama de ahora perfectamente, sin ningún problema. Ahora mismo también, tú has comentado lo del sonido desértico, esa sensación desértica, ¿no? Y que plasmáis perfectamente también con una portada en la que aparece una serpiente. Sí, exacto. La portada fue una de las... La portada vino justo cuando ya teníamos el EP ya cerrado a nivel de grabación y durante el proceso de mezcla y mastering empezamos a trabajar en la portada y queríamos algo como muy simbólico, ¿no? Algo muy simbólico que reflejara ese sonido y bueno, esta ilustración, la verdad que para nosotros representaba mucho, ¿no? Representaba sobre todo mucho y que entendíamos que el que escuchara lo iba a conectar directamente con el sonido y aunque inicialmente si a escuchar igual no le encaja o no lo puede entender, sí que creo que el sonido va de la mano, ¿no? Con la portada, ni el gráfico y eso es guay, eso es positivo. Totalmente, efectivamente, así es. El disco, por cierto, se publica a través de un sello internacional. No sé si esto da otras posibilidades. Lo publica Golden Robot, es un sello del que aquí ponemos mucha música, muchos discos de los que publican. Es un muy buen sello. Y publicar con un sello así a nivel internacional, a lo mejor para la banda da otras posibilidades, ¿no? Sí, da posibilidades sobre todo a nivel de ampliar público y recursos, ¿no? Sí que justamente antes que hablamos, por ejemplo, del miedo y del vértigo, yo diría que a nosotros nos dio más vértigo el fichar con el sello más que cambiar de sonido, porque al final no dejamos de ser una banda pequeña en un sello grande, o sea, y para nosotros eso, y yo soy súper transparente en eso es bueno y es malo. Nosotros hay bandas muy grandes y que en el sello y que a nivel de recursos, digamos, se llevan gran parte de los recursos del sello. Nosotros, a nuestra manera y a nuestro tamaño, por decir una manera, sí que hemos conseguido grandes cosas, como por ejemplo este disco, este EP es nuestro disco más escuchado, ¿no? en un plazo muy corto de tiempo. Y después el público también, aunque nosotros siempre hemos estado en sellos internacionales, sí que han sido sellos más pequeños, con un trato mucho más familiar y más cercano. Uh-huh. Y aquí en el caso, por ejemplo, de Golden Robot, por ejemplo, todo nuestro público ahora, si miramos estadísticas de streaming y demás, es prácticamente todo de Estados Unidos. Y ahí es donde notas un poco la evolución. Ahí obviamente se te abren una serie de puertas que, bueno, es interesante y que como banda te aporta mucho, ¿no? Sí. Siempre es un poco también saber manejarlas e intentar bajar a tierra, digamos, las cosas que van pasando y entender cómo funcionan para tu banda en sí, porque cada banda es diferente y ya te digo, en un sello tan grande es complicado ubicarse muchas veces. Sí, así es. Ha llevado mucho tiempo crear las canciones de Loose Talk. ¿Le habéis dedicado pues un tiempo similar al de los anteriores trabajos o algo ha cambiado en la creación? Aquí ha cambiado la creación. Quizás por las circunstancias, esto fue prácticamente el primer single, Back to La Brea, fue un tema que surgió post-COVID, casi cuando estábamos volviendo al estudio y al local de ensayo, después de estar bastante tiempo sin vernos, ¿no? La banda, porque al final... No voy a hablar a esta altura de cómo fue el COVID para cada uno, pero sí que fue una vuelta a, bueno, vamos a volver a hacer canciones, vamos a volver a tocar y vamos a volver a conectar entre la banda, ¿no? Y entonces el proceso, quizás nosotros anteriormente teníamos las canciones, íbamos a un estudio, grabamos y ya teníamos el disco hecho, ¿no? Aquí ha sido como más... una evolución de quizás por ese cambio de sonido, de ir reencontrándonos a nosotros mismos dentro de la banda, ¿no? Y reencontrarnos con la forma de hacer las canciones y reencontrándonos con, digamos, por decir una manera, con la pasión de volver a hacer canciones. Entonces, aquí el proceso fue más largo, pero te diría que fue más satisfactorio. Fue más satisfactorio por todo lo que fue... aportando durante el proceso de evolución personal y musical, ¿no? Hay ganas de presentar estas canciones en directo, imagino. El fin final, valga la redundancia, de publicar temas es luego tocarlos en directo. Sí, sí, tenemos muchísimas ganas. Nosotros tenemos planteado, la previsión es para verano del próximo año. Porque sí que hemos estado pendientes también de la evolución del disco, también por el tema del sello, hay una serie de cosas a nivel de prensa que tenemos que ir haciendo previas a tocar, y la logística, digamos, de como banda de volver a tocar con estos temas, que también son un reto tocarlos en directo, porque es un directo también diferente al que estamos acostumbrados hacer con los discos anteriores, y tenemos muchísimas ganas. Estamos intentando hacer las cosas bien y preparar fechas concretas y de forma un poco más extensa para el próximo año, que es la idea. Cada vez que entrevisto a una banda canaria, también lo hago con las bandas baleares, les pregunto lo mismo. ¿Más dificultad a la hora de plantearse una gira en la península o no? Sí, más dificultad, porque al final la logística siempre se complica, siempre que hay avión al final se complica, porque al final sí, son tres horas y media lo que tardas en estar en península, pero la logística de backline, de equipo, de sobre todo con los cambios de políticas de maletas y de equipaje en las aerolíneas, es un auténtico quebradero de cabeza. Nosotros, al final, si vives en Barcelona y tocas en una sala, no es más que moverte en tu caso del local de ensayo a la sala y ya está, ¿no? Pero para nosotros, sobre todo por la estructura que tiene la banda, al final necesitamos un tiempo extra a la hora de preparar las cosas con unos costes también Sí. extra que a veces se complican. Nosotros antiguamente, y por eso también te decía que estamos intentando hacer las cosas con tiempo para el próximo año y de una forma más estructurada, porque antes hubo una época que prácticamente hacíamos todo lo que podíamos, que nos ofrecían, cogíamos vuelo, volábamos, tocábamos y volvíamos, ¿no? Y eso a día de hoy es más complicado, ya no lo podemos hacer así y tenemos que trabajar con unos tiempos más amplios y es lo que estamos intentando, ¿no? Yo siempre lo digo, tardáis menos vosotros en llegar a Madrid en un avión que yo en coche desde Murcia, pero es verdad Sí, eso que hay sí. que desplazar, que hay que desplazar todo el backline, efectivamente, que es lo más costoso. No es el tiempo, es Claro. el desplazar todo, es lo que efectivamente Claro, lo dificulta todo. claro. Sí, y aparte, por ejemplo, nosotros muchas veces de las cosas que nos han ofrecido y que estamos súper agradecidos de que nos han ofrecido muchísimas cosas desde que ha salido el disco, muchas cosas son fechas sueltas concretas, ¿no? Y para nosotros eso es lo que nos encantaría poder hacer, pero es muy complicado. Nosotros tenemos que unirlo como si fuera una gira para que sea productivo viajar, ¿no? O sea, ojalá pudiéramos hacer como hacíamos antes, de cogíamos un vuelo, tocábamos en Madrid un día, nos volvíamos al día siguiente y la siguiente semana otro, ¿no? Pero es eso, al final el coste que supone hacer eso, nosotros necesitamos que sean fechas tipo gira o por lo menos unir varias fechas para que tenga un sentido hacerlo, ¿no? Pues Asdrúbal, os deseo muchísima suerte, que todo vaya genial, que este nuevo disco siga dando muchas, muchas alegrías y en definitiva, Genial. que pronto estéis por aquí, por la península y podamos disfrutar de la música de This Drama en directo. Genial, Julián. Muchas gracias por tu tiempo y nada, seguro que nos vemos pronto. Ojalá que sea pronto. Un abrazo. Venga, abrazo grande. Chao, chao. Vamos a escuchar el otro single que se publicaba precisamente de anticipo de este nuevo trabajo que han lanzado This Drama. Antes yo ponía 619 y ahora voy a poner Back to La Brea, que es ese otro tema del que nos hablaba también Asdrúbal esta noche. Y de esta manera es como suenan ellos, This Drama. Se llaman This Drama y suenan así de bien, como acabas de comprobar en el Con Fuerza Heavy, hoy una de las bandas protagonistas con ese Loose Talk, ese EP que han publicado con 6 temas y que además lanzaba el sello norteamericano Golden Robot. Abriendo caminos, que siempre es importante. Bueno, vamos con más cositas. Abríamos el programa con Angra, con Lynch Mob y con Watain. Es, creo que, un buen repertorio de lo más reciente así que vamos teniendo. Y la continuación la vamos a dar en el Con Fuerza Heavy para el nuevo trabajo de Rebuild, esa banda que también te estamos presentando en las últimas semanas aquí en el programa. Con un disco que me parece extraordinario, que se llama Still Alive. Y que así vamos desgranando página a página. Estás escuchando Con Fuerza Heavy a través del 107.4 de la FM y de caravacaradio.com en directo en la noche del jueves, pero también a través de las ondas de Asalto Mata Radio Rock, Radio Free Rock, Mi Rollo es el Rock Radio, y en Argentina Radio Crimen Online. Ahí estamos. Bueno, hablábamos de Argentina, que estamos emitiendo en Argentina, pero quien viene ahora es vecino, es brasileño. Se llama Igor Bollos, es reconocido guitarrista de jazz brasileño, pero que acaba de hacer una incursión en el heavy metal. Y no le ha podido salir mejor. Mira, es la colaboración esta semana con el sello brasileño Hell Yeah Music Company. Recuerda el nombre, Igor Bollos. No lo escuchamos entero porque dura 8 minutos el tema, ¿eh? Pero ¡buah, es tremendo, eh! Voodoo Circle tiene nueva canción, es esta. Eso, Sweet Devotion, es lo más reciente de Voodoo Circle. Pues Sweet Devotion es el nuevo tema que han publicado Voodoo Circle y que hoy hemos compartido aquí en el Con Fuerza Heavy contigo. Más cositas, más estrenos. Hace unos días también sonaba por primera vez en este programa un temazo que se llama C'est ton Emer, la música de Morgana versus Morgana. We'll be right back. Morgana versus Morgana. Ahí está la música de su más reciente tema, C'est un mer. Así sonaba esa nueva canción que han publicado y que me parece extraordinaria. Sí, señor. Más Abismo ha publicado un nuevo single de Esperando al Ángel Negro, su último disco. Es este, Hacia las Llamas. Encuentro en el fuego todo aquello que más deseo. Entre las llamas crecen los brotes de una nueva vida cimentada. Sobre las llamas, entre las llamas, siento el olor del humo purificado. Renace mi cuerpo como en un milagro entre fuego y pecado. Entre las llamas, observa cómo me desvanezco y ardo en menos de un segundo. Mira mi orgullo ridículo, transformado en volutas de humo. Solo humo y cenizas. Ahí estaba la música que nos dejaba Hacia las Llamas, Abismo, de este su último disco, un single que acaban de publicar. Mañana va a ver la luz Catarsi, el nuevo lanzamiento de Baire, que se publica, bueno, pues con la intención de que la banda valenciana continúe avanzando y dejando... pues el fantástico sabor de boca que nos ha dejado de momento con todo lo que ha ido publicando. Santería, como esto, Santería. Ni tío ni clica, sacerdotisa, no me quites tanta vida. ¿Quién es la Isida? La melodía, el loco grita oscura vida. Oscura vida, la despedida. Si arranques el problema o el problema al carcoma perdins. Santería, rituales de cartomancia. Ni tío ni clica, sacerdotisa, no me quites tanta vida. Quina es la Isida, la melodía, el loco crida oscura vida. Pero eso siempre le ilumina cuando ningú el mira. Vos que les sobres que maten y moren, mostré el rostre, animes negres. Les veles d'aquest màstil és dràstic el canvi. Arca sense nom em diu que busca el canvi. És dràstic, tornem camins perduts que donen fàstic. No és fàcil baixar les veles d'aquest màstil. Let's go! Santería, los valencianos Baire, mañana publican su nuevo disco, Catarsi. Y desde luego lo vas a escuchar aquí en el Con Fuerza Heavy, porque estaremos encantadísimos de ponerlo y de charlar con ellos, que esperamos hablar muy muy prontito con ellos aquí en el programa. Les invitamos desde ya a que se pasen por aquí por nuestros micros. Van a estar, ya te lo digo. Más cositas. Solo han pasado unos 6 meses desde el lanzamiento del álbum debut de Unchosen Ones, pero dicen que no podían quedarse de brazos cruzados. Y para celebrar el magnífico recibimiento que tuvo el disco y las increíbles reseñas, hoy ya podemos ofrecerte More Sorrow, su nuevo EP. Unchosen One. Estuvieron hace muy poquito aquí en el Con Fuerza Heavy hablándonos de ese trabajo anterior, pero nada, que dicen que no se pueden estar quietos. Y nosotros encantados de que no lo hagan. ¡Vamos! ¡Wow! ¡Tremendo! Sanchos and Wands. Pues eso, que decía yo, que no paren, que sigan con esa energía y con esas ganas de decir no me puedo estar parado ni un solo momento. Que nosotros estaremos encantadísimos de que sea así. Bueno, Gran Volcán es uno de los temas de lo más reciente de Echo. 8 temas conforman Ya no quedan voces, su último disco recién publicadito con Malditos Records. Madre mía, qué ganitas había, ¿eh?, de que se publicara Ya no quedan voces, el nuevo disco de Echo. Nosotros hemos ido avanzando los singles previos a la publicación del disco, pero ya sabes que desde hace unos poquitos días ya tienes el disco completo, los 8 temas, para escucharlos y disfrutarlos todas las veces que tú quieras. Tenemos al otro lado de la línea a Mark, al vocalista de Echo, con el que vamos a hablar. A ver si no me equivoco yo, porque hoy precisamente me han cambiado los botones de la mesa y me han puesto las cosas donde no estaban antes. Mark, buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de volver a tenerte aquí en el programa y de... Sí, eso te iba a decir, que tenía ganas ya de volver a pasarme por aquí, siempre es un placer. Y que además sea con una fantástica noticia como es la publicación de un nuevo disco, porque ¿cuánto tiempo ha pasado? Prácticamente desde la pandemia, ¿no? Pues sí, sí, 3 años y una pandemia. Exacto, 3 años y una pandemia. Efectivamente, tuvimos una pandemia por medio. ¿Eso ha retrasado el lanzamiento de Ya no quedan voces o ha venido en su momento? Ha venido, yo creo que cuando tenía que venir, pero sí que es verdad que desde que sacamos el primer disco íbamos sacando uno cada 2 años y era como algo que no se hablaba, pero que queríamos seguir haciendo. Pero bueno, no ha podido ser, pues por lo que, bueno, por la pandemia y todo, lo ha retrasado un poquito todo, ¿no? Al final no pudimos dar todos los conciertos que esperábamos dar, bueno, un poquito todo, ya sabes que en este mundo está complicado, entonces hemos tenido que aguantar un poquito más. El disco salía en 2020, ¿no? El anterior. Desbocado salió, sí, el 8 de mayo de 2020. 2020 quiere decir que llevamos un mes apenas, mes y medio de pandemia. O sea, que estábamos en lo más chungo, en lo más complicado de la pandemia. Sí, aquello que decíamos, bueno, hay que quedarse en casa, serán un par de semanas, serán tres semanas, ¿no? Un par de semanitas, sí, sí. Y luego vimos que no, que la cosa iba en serio. Pero bueno, nosotros teníamos el disco en las manos y, o sea, ya lo teníamos en casa y dijimos, vamos a publicarlo igual. Al final la gente estará en casa, querrá escuchar cosas nuevas, la gente va a escuchar música igual. Entonces dijimos, tiramos para adelante y que sea lo que sea. Pero quizá la pena mayor es que el disco era a mí me encantó ese trabajo y no pudo tener la vida que verdaderamente merece un disco, ¿no? Que es presentarlo en directo con todas las garantías de disfrutarlo y llevarlo a todas las ciudades posibles. Sí, fue una putada porque realmente estábamos trabajando muchísimo en la gira de Desbocados. Teníamos ya varios festivales, muchas salas ya agendadas. Y se canceló todo. Al final de Desbocados Tour, creo que dimos 7 conciertos en total, como mucho, y repartidos esto, ¿no? En 2, casi 3 años. Habrá que resarcirse ahora, ¿no? Claro, ahora tenemos unas ganas de salir que no nos aguantan. Claro, efectivamente. ¿Qué ha cambiado? Vosotros habéis creado un estilo muy, muy personal, eso es indiscutible. Echo es una banda que tiene un sonido muy, muy suyo, muy, muy propio. ¿Pero hay en lo musical cambios sustanciales con respecto, por ejemplo, a Desbocados? Sí, bueno, al final cada disco evolucionas un poquito, ¿no? Además, en este disco ha entrado un nuevo bajista, Turro se fue y ha entrado Charlie. Entonces, bueno, todo suma a que la sonoridad de Echo vaya evolucionando de disco en disco. Tampoco creo que sea demasiado bueno estancarse mucho. Está bien tener tu esencia, tener tu sonido propio, pero siempre yo soy más partidario pues, de buscar cositas frescas. No todo en general, pero sí que poner algunos detalles y tal. Y en este disco es lo que hemos hecho, ¿no? Hemos trabajado muchísimo el tema de coros, el tema de arreglos de guitarra, buscando, pues eso, ¿no? Hay algún tema que igual se parece más a un indie rock, otro que es mucho más pesado, quizá recordando algo a desacato, no sé, hemos buscado. Cada tema tiene algunas cositas distintas que yo creo que hacen de este disco algo especial, algo fresco, ¿no? Es un disco cañero, ¿eh? Sí, sí, era la idea. Era ir por aquí. Esa era la idea y yo creo que se ha conseguido plenamente. Yo no sé, pero me da la sensación de que es de los discos así más potentes, ¿no? que habéis sacado. Sí, yo creo que sí. Como te comentaba, es un disco que ya cuando lo empezamos a pensar, ¿no? A diseñar, por decirlo de alguna manera, cómo queremos que sea el nuevo disco, pues salieron estos adjetivos, ¿no? Duro, potente, sin dejar de lado lo que veníamos haciendo, ¿no? Nuestro estilo, pero sí que queríamos apretar un poco el acelerador y esto, y que fuera un disco súper compacto, que fuera duro y con estas sonoridades más frescas. ¿La forma de trabajar ha sido similar a anteriores discos a la hora de componer o no? No, en este disco es la primera vez que hemos podido grabar parte del disco en nuestro estudio de grabación, que pudimos montarlo el año pasado, y es la primera vez que nos grabamos a nosotros mismos, exceptuando baterías y voces, que fuimos con Arturo en Sputnik Recording, en el Vendrell, pero todo lo demás, las cuerdas y los coros, lo hemos grabado todo nosotros en nuestro local, y la verdad es que la experiencia ha sido súper bonita. Además, los tempos que llevas ya son otros, puedes dedicarle más tiempo a esos detalles que quieres mimar. Entonces, no, no, súper contentos con el resultado y con la experiencia, ¿no? de hacerlo por primera vez en casa. Es importante eso, de no tener que estar pendiente del reloj, de no mirar las horas, de decir, oye, si esta canción necesita que le echemos más días, se le echan, ¿no? Eso es muy importante a la hora de quedar satisfecho. Correcto, correcto, totalmente de acuerdo. Es crucial. Igual no se habla mucho de esto, no se tiene demasiado en cuenta, pero al final tú cuando vas a un estudio a grabar, cada minuto que estás mirando una cosa o cada hora que inviertes en algo que no llevas súper preparado, es dinero que estás quemando. Entonces, nosotros lo miramos por aquí. Y cuando decidimos de montar el estudio, pues lo teníamos muy en mente ya de cara al disco, poder dedicarle el tiempo que se merece, porque sí que es cierto que en otros discos pues hemos salido contentos de la grabación y todo, pero sí que, hostia, si hubiese tenido un par de horitas más para mirarme esos arreglos, ¿sabes? Sí, sí, efectivamente. Sí. Todo lo que es el proceso creativo, bueno, pues es este que tú nos estás contando, pero a la hora de cantar, las bandas que no cantáis al amor y a las flores y esas cosas, sino que cantáis al día a día, a lo que nos ocurre a todos de cerca y demás, jo, qué fácil os lo ponen entre comillas lo de encontrar un tema al que sacarle una letra, por desgracia, ¿no? Sí, lamentablemente sí, vivimos en unos tiempos de mierda. Y creo que es nuestra obligación y nuestro deber aportar algo, ¿no? Lo que decimos en la presentación del disco. El disco se llama así para hacer como un guiño, ¿no? Para que la gente pues le eche más cabeza, le eche más un poco de conciencia, que le dé una vuelta a todo, sobre todo más crítico. A día de hoy nos sobran los temas de los que hablar y eso lamentablemente no es una buena noticia. Fíjate cómo está el mundo, ¿no? Que está todo patas arriba. Iba a decir a nivel internacional, también a nivel nacional lo estamos viendo estos días y se está generando una especie de odio mundial, ¿no? Que se transmite también. Mira, vosotros lo hablabais también en esa presentación de la que tú decías de los medios de información o desinformación a veces, ¿no? Que también transmiten una idea a veces tan sesgada de las cosas. Efectivamente. Sí, sí. Teniendo el poder que tienen. Bueno, al final está el caballero Don Dinero detrás y están a su servicio, pero es una lástima porque toda la gente que está tratando de informar, porque obviamente los que trabajan ahí, pues no todos estarán subidos en este carro, entonces habrá gente que quiere hacer las cosas bien, pero no puede hacerlo, no sé, pero hay multitud de canales de información súper fieles y súper... Bueno, no, que hacen las cosas bien, lo que pasa que, bueno, tampoco se les da bombo. Sí, así es. Sí. Ibais un poco sobre seguro en el sentido de que los anticipos pues habían llegado muy bien, ¿no? Gran Volcán, Legado, la repercusión había sido muy buena. Ahí ya tenéis un camino andado, ¿no? Por lo menos ya sabíais que el aperitivo estaba sentando muy bien. Sí, sí, la idea, claro, al ser 8 cortes solamente, pues siempre te queda la duda de si vas a ver a poco, de si gustará, de si no, al final como cuando sacas cualquier disco, pero bueno, al ser 8 cortes sí que íbamos un poquito, no con miedo, pero sí que, porque a nosotros nos gustaba, pero sí que piensas, hostias, si hay alguno que flojea o tal, pero bueno, viendo el resultado y viendo las reproducciones que tiene cada tema y los comentarios de la gente que lo ha escuchado y lo ha disfrutado, la verdad es que súper encantados con este disco porque, joder, vemos que están atrayendo audiencia todos los temas por igual. Sí. Entonces esto es muy bueno, para nosotros es una muy buena señal. Esto te lo iba a comentar yo, efectivamente. Me he fijado en que en otras bandas ocurre cuando publican un disco, que a lo mejor hay un par de temas que tienen, bueno, pues a nivel de ahora que tanto se mira lo de las reproducciones en internet y demás, un par de temas que están muy, muy destacados sobre todos los demás, pero vosotros, ¿quiere decir que la gente que se para a escuchar el disco se lo escucha de principio a fin? Prácticamente los 8 temas tienen escuchas muy similares. Sí, sí, sí, la idea es eso. No queríamos hacer un disco de 4 temas y 7 de relleno. queríamos hacer un disco completo. Intentamos no hacer temas de relleno, obviamente no creo que nadie lo haga con esa intención, pero sí que es verdad que dedicamos muchísimo tiempo a cada tema por igual. Aunque nos gustara más uno que otro en un inicio, le hemos dedicado muchísimo tiempo a cada uno de los temas. Entonces yo creo que el resultado al final, ahí se notan estas cosas cuando cuidas los detalles. Maldito Records, que también es una ayuda importante a la hora de que ese trabajo que a lo mejor uno puede hacer solo se haga más llevadero, ¿no? Con el respaldo de la gente de Maldito se puede llegar a más sitios y para la banda más fácil. Totalmente, totalmente. Súper encantados con el trabajo que están haciendo desde Maldito Records. Desde aquí mandarles un abrazo porque realmente son gente que trabaja muy bien, que nos está cuidando muchísimo, que nos está asesorando muy bien. Y nada, solo tengo palabras buenas para ellos. Así que un saludo fuerte desde aquí. Además están cumpliendo 25 años, o sea que ya se nos están haciendo mayores, ¿eh? Están ya... Efectivamente. Bueno, hay muchas ganas, ¿no? De tocar en directo y de presentar estos temas. Aunque imagino que vais a tener que arrastrar sí o sí la presentación de Desbocados también a esta nueva gira. Sí, claro, temas de Desbocados tienen que estar porque al final pues no hemos podido llevarlos a tantas partes como hubiésemos querido. Sí que es verdad que fuimos a Madrid, fuimos a Barcelona, a Manresa, pero no giramos mucho. Entonces sí que tenemos ganas de tocar algunos de los temas de Desbocados, aunque sí que te puedo adelantar que van a estar todos los de este disco nuevo, van a estar en la gira, porque al ser 8 hay que meterlos sí o sí. Claro, además a mí me gusta mucho cuando una banda está presentando un disco que tenga una importancia destacada, ese disco, ¿no? Que es el que apetece también ver. Obviamente a uno le gusta también escuchar las antiguas, pero me gusta mucho que se presente el disco nuevo. Mar, es un placer siempre hablar contigo. Aquí tienes tu casa, ya lo sabes, y bueno, pues espero que este nuevo trabajo siga dando muchas, muchas alegrías. Pues muchísimas gracias por todo, siempre a vosotros por hacer el trabajo que hacéis, por ayudarnos a difundir la música y contribuir a la cultura del rock. Un abrazo grande. Abrazote. Cuídate. Espero veros muy pronto. Bueno, pues seguimos con Eco y con una canción que se llama Legado. Entre ríos y algún percherón, entre montes, vías, olvidas. Eco, ahí estaban con Legado, uno de los temas de este nuevo trabajo. No te lo pierdas, ¿eh? Y desde luego no te pierdas a la banda en directo, que hay muchísimas energías ahí acumuladas y la banda está deseando compartirlas con todos y nosotros que las compartan con nosotros, claro que sí. Asako tiene nuevo single, se llama Mi Laberinto. Pues ahí tenías Mi Laberinto, el nuevo tema de A Saco, que estamos también compartiendo contigo aquí esta noche en el Con Fuerza Heavy. Bueno, más cositas que queremos ofrecerte en el día de hoy. Nos vamos a acercar también a otro de los lanzamientos que han visto la luz recientemente en estos últimos días y en estos en estas últimas semanas, como es precisamente el último disco que ha publicado una banda llamada Six Burning Knives. 12 nuevos temas para The Odd. Ese nuevo trabajo de la banda, The Odd, es lo nuevo de Six Burning Knives. Take it, or it flies out again. You can stop the machine. Sí, señor, Six Burning Knives, qué pedazo de disco que han publicado. Bueno, más cositas que vamos a ofrecerte para estrenar lo nuevo de Dinty. Strange Eons and Deliriums. Así es como se llama este nuevo lanzamiento. Nos sumergimos al darle la primera escucha en el aterrador universo de Lovecraft. Y ahí nos hemos quedado, ya no hemos podido salir. Disfrútalo tú también, te lo voy a poner desde el principio. Se llama Color Out of Space. Y es lo nuevo de Dinty. Más cositas que te ofrecemos hoy. El nuevo lanzamiento para Elisabelt. Es el primer adelanto, Mantra Berry, el que te vamos a ofrecer de esta banda de Vizcaya, que saldrá a través del sello On Fire Record y que hoy aquí estrenamos en el Con Fuerza Heavy. Hay videoclip que ya puedes descubrir en YouTube, por ejemplo. Lo nuevo de Elisabelt. Así suena Mantra Berry. We'll be right back. Elizabeth, ya sabes, hoy se estrenaba este Mantraverry, nuevo single, el primero que publican. Y que has podido escuchar aquí, en el Con Fuerza Heavy, en el mismo día en el que se lanza. Bueno, pues de ellos, de Elizabeth, pasamos a nuestros siguientes invitados en el programa, que no son otros que Romántica. El sello Fish Factory anunciaba recientemente la publicación de ¿Qué más da?, el nuevo single de esta banda de Barcelona, Romántica. We'll be right back. romántica, qué bien suena su nuevo tema. ¿Qué más da? Se llama A Tumba Abierta y es la última pieza del EP Espuma de Metralla que muy pronto van a publicar. No procede. Tumba Abierta, el nuevo single, el nuevo anticipo de lo que va a ser el nuevo disco de No Procede, el nuevo EP, que va a ver la luz muy, muy prontito. Bueno, seguimos haciendo camino, pero hacemos caminos de algodón. Cobardes. Con la compañía de Cochi Romero. Las flores que te afloraban, el crujir de somieres que te arropaba, y luce tan alto el cielo que no lo alcanzas, y aunque tus ojos gritan, tus labios callan, tus labios callan, y que la vida te lleve por caminos de algodón, donde estés bien, que no te vendan cuentos en segunda clase, que no te bailen los mares si contigo no han de bailar hasta el final, que nunca te conviertan en su escaparate. Con Coche Romero, ahí estaban, Caminos de Algodón. Que tengas buena muerte. Que vos te salgas. ¡Qué grandes son! ¡Madre mía! Ahí estaban los Marea, Buena Muerte, uno de los temas de su último trabajo, Los Potros del Tiempo. Y esto es lo nuevo de Pura Pose y Manifa. La bandera solo tiene peso, sacudida en la calle. Se llama Mezquino, los Pura Pose. Con la bandera solo tiene peso, cuando por sus ideales no humilla a nadie de color. Pura Pose con los Manifa. Se llama Mezquino. Es un nuevo tema. Ya has visto, ¿no? Todo lo que está pasando en Oriente Medio. Ya sabes el problema que bueno, pues está sufriendo Palestina con el auténtico genocidio, la masacre que se está cometiendo sobre el pueblo palestino. Esto se llama Llave se esconde entre las rejas y lo cantó hace muchos años Reincidentes. We'll be right back. tierras regadas por la insumisión. Noches de miedo y de dolor. Sangre, impotencia y frustración. Hay que hacerles tragar su estrella. Ahora yo soy Goliat. Hay que hacerles tragar su estrella. Es su holocausto, es su holocausto. Temor. Fuego es su única imaginación. Sigue el eterno funeral. Duerme, mañana todo será igual. Ya ve, se esconde entre las rejas que andaban reincidentes. Fíjate, todo ha ido a peor después. Ahí estaban sonando los Rojo 5. Publicaron recientemente su nuevo tema, Inercia. El nuevo trabajo está a punto. Yo ya he tenido oportunidad de escucharlo y es una gozada de verdad, ¿eh? Inercia, Rojo 5. Lord. Rojo 5, Inercia, ya sabes, nuevo tema y el disco, pues eso, a puntito, que ya está. Más cositas, venga. Estuvieron hace muy poco aquí en el Con Fuerza Heavy, se pasó toda la banda. Son Umbilical DB. Umbilical Doing Bastard. Extinciones, el último disco que han publicado y te lo recomiendo 100%. Amanece y nos vamos, nos sentimos, nos miramos. En ese garito somos gente no grata, lo notamos. Se respira en el ambiente, se observa en las miradas que se clavan como puñales sin haberles hecho nada. Resulta que en esta vida hay mucho hijo de puta, siempre dando por culo, no veas cómo disfrutan. Rompiendo las entrañas, partiendo corazones, son unos cabrones y nos tacan los cojones. Devastan cerebros, faltando a la verdad, corrompen las mentes inculcando falsedad. Siempre están jodiendo con la puta religión, Sargento Morrayos dice... ¿Cuánto hijo puta hay suelto? ¿Cuánta hija puta? Muchísimo hijo de puta. Por mucho que busques ya no hay piedras para reventarles la nuca. Hijo puta. ¿Cuánto hijo puta hay suelto? ¿Cuánta hija puta? Muchísimo hijo de puta. Ya no quedan piedras suficientes para reventarles la nuca. En la calle y en la vida militar, los encuentras en el curro y también en el bar. Un día por la carretera te van a parar y algunos en el chat te harán alucinar. Basta los huevos de tanta alma, basta las pelotas de no estar en calma. Sapos, culebras, serpientes venenosas, las devolvería vuestras putas bocas. Locos, psicópatas, fantasmas, hijos de perra, oliendo a mierda, quizás algún día reine la calma. Sargento Morrayos dice: ¿cuánto hijo puta hay suelto? ¿Cuánto hijo puta? Muchísimo hijo de puta. Por mucho que busques, ya no hay piedras para reventarles la nuca. Hijo puta. ¿Cuánto hijo puta hay suelto? ¿Cuánto hijo puta? Umbilical Doing Bastard. Esto se llama Historia para no dormir. Ellos son que le den. Que viva la vida pirata. Pero nadie podía caer. Que le den, así es como se llaman, sí señor. Bueno, más cositas. Mona Lisa, la banda extremeña, tiene nueva canción. La han llamado en modo irónico después de la publicación de Evolution, un disco que les hizo también estúpida pasar por aquí, por el Con Fuerza Heavy. Pues ya tiene un nuevo tema, en modo irónico. El nuevo tema de Sylvania, el nuevo single de los power metaleros Sylvania, se llama Tu calor será mi voz. Es el segundo adelanto de Purgatorium, el nuevo disco que verá la luz el 22 de diciembre, ¿sí? Con el sorteo de la lotería. Sylvania. Que existe. tu calor será mi voz, Silvania. Bueno, hace poquito pasaron por el programa, son Calendabro y esto es Nueva Religión. Canciones de amor y de ocio. Y de la música de Calendabro pasamos a la de La Desbandada, una y mil veces. Está incluido en su nuevo disco. Duda y tanta fe, tantas ganas de seguir. Tantas cosas. una y mil veces. Sí, señor, ahí estaban La Desbandada con su nuevo trabajo discográfico que hace muy poquito nos presentaba Balta en el Con Fuerza Heavy. Estos son Mala Reputación. Siempre aparece, nunca anda lejos, sigue ahí, lo llevas dentro. No hay invierno frío mientras quede leña por arder el fuego. Nos mantiene en pie fuego. Esa sensación, como una sirena aullando, aullando en alta mar. Se llega a huir, lo llevas dentro. Que no se pierda nunca ese fuego. Que arda siempre. La música de los Mala Reputación. Lejano ya el 2015, cuando se publicaba Eternas Promesas. Qué discazo. Qué buenos recuerdos, sí señor. Pues ahí estábamos disfrutando a los Mala Reputación. Un poquito más lejos, solo un poquito en el tiempo, nos vamos para recordar un clasicazo de los Leyce dentro de esa parte de canciones más lentitas del rock estatal que nos dejó momentazo. temazos como este, como La Luz, Leice. Como la luz ciega mis ojos, se apaga la llama que hay en mí. Dejo caer otro deseo, cada noche muero en ti. La oscuridad que ahora me invade no deja ver la realidad. El frío dolor del viejo refugio es el que obliga a recordar. El sueño de ayer buscaba tu piel en el que me quemaba. Tumbado al calor mezclaba el sudor con lo que tú me es mala manera de olvidar. Recordaba viendo los cajones que no supe darte más. Quiero saber dónde vas a estar, verte otra vez, estar contigo. Despertarme pegado a ti sin tener que hablar de lo perdido. Qué bonita, qué buenos recuerdos también. Leice, desde aquel lejanísimo ya en el tiempo, Loca Pasión. Qué bien suena como la luz. Le voy a cobrar a tus labios, tus miradas, síncope.

me mires cuando cruces por la acera de mi calle. No me mires cuando pases por esta calle sin luces. Mírame cuando la luna se asoma por la ventana y te dejas abrazar. Acostada aquí en mi almohada, no me mires cuando escuches al reloj decir que es tarde. No te escondas, no te marches. Mírame cuando la luna se asoma por la ventana y te dejas abrazar. Acostada aquí mi almohada. Nos vamos con la música de Warcry. Llegamos al final de nuestro tiempo por hoy. Ha sido la edición 1565 del Con Fuerza Heavy. Te espero la próxima semana, será la 1566, y la emitiremos como siempre en Caravaca Radio, Asalto Mata, Radio Rock, Radio Free Rock, Mi Rollo es el Rock Radio, y en Argentina Radio Crimen Online. Ahí te espero, también en iVoox, en nuestro canal. ¡Feliz semana!